de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán. Quien ame a destiempo, martirio.